qué estás sentado tan lejos? Ven acá, no te voy a morder. Mijo, ¿qué no tienes calor? Ven acá, quítate eso. A ver, te sientes mejor, ¿no? Bueno, ¿de qué hablamos? Ah, estás solo. ¿Por qué hablamos de cosas tan tristes? Yo nunca estoy sola. Bueno, a veces. No, está bien. Por favor, coge mi mano. Bueno, yo sé que un día el hombre de mis sueños va a venir por mí. Y así será. Así sé cocinar muy sabroso. ¿Qué? ¿Casarme contigo? Ni sé cómo te llamas. A ver, dime cómo te llamas. ¿Oliver? Un nombre muy bonito. Me gusta. Dame un beso, Oliver. Sí, está bien. En mis labios. ¿En dónde más? Bueno, adiós, Oliver. Fue un placer de haberte conocido.